Al lado nuestro tenemos sentada Gabriela Herrera, que es estudiante de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente y parte del equipo organizador de este encuentro que va a ser una locura. ¿Cómo andas, Gaby? Hola, Flor. Buenas tardes, Rami. Buenas tardes, bienvenida a la radio. Bienvenida a la radio, no tengas miedo, no mordemos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, estaremos intentando contar qué es todo esto de del encuentro. Bien, se llama Encuentro Latinoamericano. ¿Eso quiere decir que no es solamente Argentina? No, es Encuentro Latinoamericano. Este año vienen chicos de Argentina, de distintas provincias, ciudades, de Chile, Colombia, Paraguay y Uruguay. Bien. Y este encuentro, todos los años, para quienes no saben, se hace un año en Chile y un año en Argentina. El año pasado creo que no se hizo, y el anterior por el tema pandemia. Se hicieron de manera virtual. Ah, se hicieron Estuvimos de manera virtual. Estuvimos en suspensión. Sí, la última vez que se hizo en Chile había sido bastante extraño también, porque fue justo el momento que en Chile estaba todo el conflicto. Sí, me acuerdo que la delegación de acá de chicos de La Pampa tuvieron roces, digamos. No sé si problemas, pero hubo algunas anécdotas ahí con carabineros. Sí. Algo por el estilo había pasado. ¿Vos fuiste a ese viaje? No fui. Y bueno, pero o sea, sé por los chicos que pudieron ir, que fue totalmente diferente a todos los encuentros, porque sí, llegaron ahí y pleno estallido social en Chile. Era la organización de Valdivia. Tenían todo armado, charlas, lo mismo que estamos planificando nosotros. Y quedaron en nada, tuvieron que contratar camping y fue todo distinto. Todo. Sí, sí, me acuerdo que fue. Protestas, sí. Claro, sí, sí. Fue interesante. ¿Y acá, en Santa Rosa, dónde van a ser las actividades? En Santa Rosa está todo programado para que se haga en la facultad en el campus de agronomía. Bien. O sea, el campus de la universidad. Bien. Bueno, el campus de agronomía queda más o menos a 7 kilómetros de la ciudad de Santa Rosa, en la ruta 35 yendo para Córdoba. Ajá. Bueno, ahí está el campus, que es de la Facultad de Agronomía y de Exactas. Sí, y este es un dato interesante porque dentro del encuentro, más allá de que es un encuentro de estudiantes, ¿no? También hay charlas abiertas al público en general con temas que son recontra interesantes. Obviamente muchos ligados a temas pampeanos, digamos, o temas de problemáticas o temáticas pampeanas, y otras, digamos, no. Así que, ¿cuáles son las sensaciones? Porque estamos a re pocos días, o sea, ahora en 3 días se larga todo. Se larga todo. ¿Qué sensaciones hubo esta semana? Que reciben como 200 estudiantes más o menos, ¿o no? Sí. 200 somos en total, 206 en total con la delegación de La Pampa. ¿Y qué onda? Y esta semana fue entre ansiedad, caos y nada, pero estamos ansiosos, estamos contentos y estuvimos todo el año trabajando para esto y nada, queremos que pase y que lo disfruten todos. Claro. Que lo disfrutemos. ¿Y cuáles son un poco, se van palpando las expectativas de las otras delegaciones? ¿Vienen con las expectativas medias altas, digamos, con respecto a La Pampa o...? Vienen con sensación de reencuentro la mayoría. Claro, después de tantos años virtuales. Y... sí, porque todos los años es lo mismo, ¿eh? Nos vemos el año que viene en tal lado. Claro. Y bueno, el 2020 no se pudo, 2021 no se pudo, y bueno, es como la sensación del reencuentro, de volver a vivir un poco la normalidad de los años anteriores. Claro. Y en estos días, o sea, del 19, porque es justo la Semana del Estudiante, aprovechan que es la Semana del Estudiante, hay muchas carreras, no sé si todas, que no tienen clase, de las facultades, y aprovechan justamente el lunes 19 al viernes 23. Era larguísimo. No, y aparte inventaba un día. Sí. Existe el 33. Al viernes 23. ¿Y cómo es? ¿Se manejan por ejes o por cómo es la...? O sea, ¿tienen distintas como formas cada día o es lo mismo todos los días que se repite? No, se divide en 3 ejes. Este año tenemos el día lunes, empieza el eje de interjurisdiccionalidad de los recursos naturales y política ambiental. Después, el día martes, empieza el eje recuperación de espacios intervenidos y manejo de recursos. Bien. Y como es con viajes y demás, se extiende hasta el día miércoles. Y el día jueves, no, miento, El segundo eje ocupa 3 días y el día viernes es producción agropecuaria y sustentabilidad. ¿Y viajes a dónde van a llevar a la gente foránea? El día martes, o sea, intentamos que no sea solo Santa Rosa, claro, sino hacerlo provincial. El día martes... Un poco la pampeanidad. Claro. Van a la Malvina, a la Reserva de la Malvina, a recorrer un poco por ahí. El día miércoles vamos a Parque Luro. Clásico. Para que puedan conocer el Bosque de Calder. Sí. Uh-huh. Y el día jueves nos dividimos y hacemos viajes a Huatraché, uh-huh, a la Reserva Provincial y a la Reserva Municipal de General Pico, la de la Laguna del Fingallo. Sí, Delfín Pérez. Delfín Gallo en la calle. Sí. Y a General Hacha, a la Laguna Utracán. Ah, re interesante. Y sí, son... Ir? Ah, podemos ir. La verdad que... Sí, porque, ¿no? Porque no es para agrandarnos, pero desde Hidrofísicos estuvimos ayudándolas, colaborando con estas personas estudiantes de La Pampa a justamente armar el panel de lo que es de conflictos interjurisdiccionales. ¿Por qué? Pues, a ver, estamos en La Pampa y uno dice, conflicto interjurisdiccional es rápidamente a Tuel y Río Colorado por Tesuelo el Viento. Claro. Entonces, como Hidrofílico dijimos, bueno, vamos a ayudarles y justamente se van a hacer 2 paneles con profesionales, uno del río Atuel y el otro del río Colorado. ¿Quieren contar quiénes van a estar? Y Gaby, vos que estás en representación, contanos un poco contale de qué se trata, gente. Se va a tratar esta actividad. Bueno, nosotros ya sabemos, contale a la gente que está escuchando del otro lado qué va a pasar en el panel interjurisdiccional del río Colorado y del río Atuel. Bueno, la idea es mostrar los 2 conflictos. Como delegación intentamos siempre en todos los encuentros llevar este conflicto a vista de todos, uh-huh, porque son de distintos lugares, distintas universidades, y bueno, estudiamos todos lo mismo y se merece dar a conocer, ¿no? Bueno, en el día del eje de interjurisdiccionalidad de los recursos se plantearon 2 ejes. Uno, como dijo Flores, el de interjurisdiccionalidad en el río Atuel y el otro en el río Colorado. Para el río Atuel tenemos distintos representantes, uh-huh, como el Néstor Lastiri, uh-huh, representando a la subsecretaría, a la Secretaría de Recursos Hídricos. Sí. Bueno, Ramiro Páez Campos, aquí presente, sí, como una voz más ambiental, como ingeniero. Y bueno, también queríamos traer, como no podemos llegar al oeste, queríamos traer el oeste acá. Mm. Y uh-huh, bueno, gracias a ustedes conseguimos 2 puesteros o productores del oeste. Uh-huh. Karen Pereira, como una voz histórica del conflicto. Y Romina Schmidt, que es una fiscal de Estado de La Pampa, como una voz jurídica. Y por parte del panel del Río Colorado va a estar Juan Greco representando al COIRCO, Comité Interjurisdiccional del Río Colorado. Uh-huh. Beatriz Dillon, como una voz sobre la geografía del oeste, de los conflictos. ¿Sí? José Gobi, como una voz ambiental y económica, uh-huh, un profesor nuestro de economía. Carolina Aumazane. Aumazane. Amiga de la casa. Amiga de la casa, también le mandamos un saludo. Sí. Bueno, una voz hidrológica desde 25 de mayo. Y Melissa Ibáñez y Naila Zúñer, de la Asamblea Permanente por el Río Colorado. Así bien. Es. Entonces es un panel que involucra distintos tipos de voces, desde lo que es político, como decíamos, va a estar el Chama Colastiri, que es el secretario de Recursos Hídricos, uh-huh, Juan Greco, que es el representante de COIRCO La Pampa, también gente del área académica, del conocimiento, como sos vos, Ramiro, como es Betty Dillon, como uh-huh, es Tito Gobi, como es Caro Omazane, como es Karen Pereira, y como la parte, como cada uno tiene su cuestión particular, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de la Atuel va a estar la fiscal de Estado que estuvo en el juicio, uh-huh, del 2017 y 2020 de La Pampa contra Mendoza, que es interesante porque, bueno, es un caso jurídico único en el mundo. en donde hay un conflicto por un recurso compartido entre dos provincias de un mismo estado nacional. Y en el caso de Río Colorado, el tema de las asambleas, que es algo fantástico, por la Asamblea Permanente Río Colorado, es una asamblea que se conformó rápidamente, sí, con lo del tema de Portezuelo del Viento, tomó una fuerza muy grande entre, sí, pobladores de la localidad de Río Colorado en Río Negro y la Adela en La Pampa. Y también han tenido mucha comunicación con gente de Mendoza, asambleístas de Mendoza, gente asambleístas de Neuquén, de Provincia de Buenos Aires. 25 de mayo, claro. Catriel. Uh-huh. Entonces es un movimiento de asamblea que es muy fuerte, muy interesante. Y bueno, en el caso, como decía Gaby, no podemos ir al oeste, traemos un poquito del oeste. Sí, tal cual. Para acá. Así que bueno, estos paneles van a ser entonces el día lunes. Lunes a la mañana, desde las 9 de la mañana hasta más o menos las 11. Bien. Y va a ser en la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, que repetimos, es la ruta 35 para el norte, sí, más o menos a 7 kilómetros de Santa Rosa. A mí me gustaría, antes de que prosigamos con esto, hacer un repasito de las delegaciones que vienen. Dale. Porque vienen lugares bastante interesantes y seguramente mucha la gente que nos escucha, bueno, conocerá que acá en La Pampa existe la Ingeniería en Recursos Naturales y Medio Ambiente, o tal no. vez, o no. Hay gente que no la conoce. Hay gente que no, pero no sé si conocen que existe esta misma carrera en otros lugares. Así que también el encuentro va a recibir a la delegación de Salta, de la Universidad Nacional de Salta, de Orán, que también son de la Universidad Nacional de Salta, de La Rioja, de Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, Bahía Blanca, la Universidad del Sur, Santa Cruz, Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Santiago, Universidad de Chile, Concepción, Universidad de Concepción, Chillán, Universidad del Bío Bío, Temuco, Universidad de la Frontera, también Temuco, pero Universidad Católica, Valdivia, Universidad Austral de Chile, Tunja. Tunja, ¿se dice? Sí. ¿Tunja? ¿Cómo se...? Bueno, en Colombia. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de Asunción del Paraguay, de la Universidad Nacional de Asunción, y de Uruguay, de la ciudad de Maldonado, Universidad de la República de Uruguay. O sea, hay una comitiva muy interesante. Sí, sí, un abanico de ambientalistas, se podría decir, profesionales, futuros profesionales, bastante amplia, que uno a veces no tiene idea que hay en otras partes o que es tan importante para nivel latinoamericano. Y bueno, algo interesante también, ahora hablamos de los demás ejes, pero algo interesante como para cerrar ese eje del panel del río Atuel y del río Colorado, es que va a haber gente de Mendoza y va a haber gente de Bahía Blanca, uh-huh, que en el caso de río Atuel y río Colorado, Mendoza es como que está involucrado. Claro. Y en el caso de río Colorado, Bahía Blanca tiene mucha impronta en el tema del conflicto de Portezuelo del Viento, porque no olvidemos que Bahía Blanca dentro de poco va a tomar agua de un acueducto del río Colorado. Así es. Y que Bahía Blanca tiene una población que es igual o más que toda la provincia de La Pampa. Uh-huh. Así que muy, muy interesante que esto pueda, aparte de como visibilizar el conflicto, que decimos es único por el caso de La Tuel, a todos lados. O sea, vamos a spamear la temática de La Tuel. ¿Y de los otros ejes? Bueno, respecto al eje de recuperación de espacios intervenidos, la idea es, o sea, principalmente en la parte del viaje a Parque Luro, es visibilizar el programa del retorno de los nuestros, de introducción de fauna nativa. Sí. Fue uno de los ejes donde más respuesta hubo por parte de los chicos, porque no hay que olvidar que los chicos envían trabajos de ellos para exponer. Claro. Ah, claro. Es un eje como de los más. Y te hago una preguntita. ¿Estos ejes cómo se definen antes de cada encuentro? ¿Se definen en el encuentro previo? Claro. ¿Lo define la delegación que es anfitriona? La delegación que es anfitriona al momento de empezar a organizar. Claro. En función de las problemáticas o cuestiones que estén pasando, claro, en el territorio. Que se puedan observar en el lugar. Ajá. En relación a lo del retorno de los nuestros, la semana pasada tuvimos la entrevista con gente de la Fundación Rewilding. Sí. Ellos justamente hablaban que es un programa bastante interesante en donde se piensa la reintroducción de Vizcacha y de Vizcacha, de Guanaco. Sí, capaz que en un futuro también de la Mara. Sí. Y así que es bastante interesante que puedan ver como ese programa de reintroducción, que sale un poco de la lógica de la reintroducción que uno piensa, que es reintroducir animales grandes o carnívoros tope. Claro. Acá lo que se quiere reintroducir es justamente herbívoros en la pampa. Sí, tal cual. Y bueno, y con respecto a este eje, entonces se va a visitar la Reserva Parque Luro. ¿Y qué más hay pensado para el mismo? Para el mismo también tenemos unas charlas con la gente del Parque Nacional Ligüel Calel, que no lo vamos a poder visitar, pero bueno, es... Vienen ellos para acá. Vienen ellos también para acá. Y bueno, por ahora nuestro único parque nacional. Uh-huh. Claro. Hasta dentro de poco, porque si todo sale bien va a estar el Parque Nacional de los Caldenes próximamente. Próximamente, ojalá que se pueda dar. Totalmente. Para las personas que recién se están conectando a este hermoso programa Artículo 41, hoy viernes 16 de septiembre, estamos hablando acá con Gabriela Herrera, que es estudiante de Ingeniería de Recursos Naturales y Medio Ambiente y parte del equipo organizador del 16º Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que este año se va a realizar en La Pampa. Son alternados, un año se hace en Chile, uno en Argentina, y este año no solamente es en Argentina, sino en La Pampa, y se va a realizar la semana que viene, del 19 al 23 de septiembre, en la Facultad de Agronomía. Y algo más, que no solamente es en Argentina, sino que es el primer encuentro que se hace después de 2 años de encuentros de manera remota, virtual, por el tema de la pandemia. Uh-huh. Así que va a ser un evento, imagino, lleno como de conmoción. Podrían hasta llamarse el reencuentro de estudiantes. Claro, reencuentro de estudiantes. Y es algo muy interesante porque justamente futuros profesionales de Chile, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay y mismo de distintos lugares de Argentina se juntan para debatir problemáticas regionales, territoriales, uh-huh, y dar su punto de vista dependiendo de cada idiosincrasia, ¿no? Porque hay que ver, por ejemplo, cómo manejan, quizás en Colombia manejan de manera distinta los problemas que se dan acá, y puede ser muy interesante para la gestión tomar, ¿no?, como lo que piensan de otros países. Y sí, tomar sus experiencias como estudiantes, como ciudadanos. A eso, ¿hacen alguna medida desde este encuentro para ayudar a la gestión? O sea, como conclusiones o algo. Se va a intentar de que de la mayoría de las actividades se extraiga algo. Por ejemplo, del eje de interjurisdiccionalidad, posterior a los paneles, va a haber una actividad de evolución, de asentar todo eso que se va a ver. Uh-huh. En un documentito que nos sirva para todos. Claro. Y también en el segundo eje, el de recuperación de espacios intervenidos, también por parte de Parque Luro, luego se va a hacer un debate entre todos acerca del tema de las perimetrales alrededor del Parque Luro. Ajá. Eso sería muy interesante, más que nada que hoy salió una noticia que no llegué a agregarla a la sección de noticias, así que la dio ahora, que hubo un accidente en la ruta 35 porque un jabalí salió de Parque Luro y chocó contra un auto. Ay, ni me enteré, ¿no? Y esa persona quiere hacerle un juicio a la provincia justamente porque el cercado que había en el lugar no fue suficiente. Ajá. Entonces como que es muy interesante porque son conflictos que pasan como día a día, ¿no? Y más en La Pampa, que creo que la ventaja que tenemos es que es chiquito, que nos conocemos más o menos entre todos, que va a ser un encuentro en donde va a haber funcionarios, en donde va a haber representantes de parques nacionales, que eso da la impronta de que tienen interés también de recibir después lo que los estudiantes digan. Eso yo creo que hay que tomarlo, agarrarlo, aferrarse y utilizarlo. Sí, totalmente. Y aparte hay que aclarar también por ahí para quienes no sepan que, por ejemplo, si bien todos los estudiantes en Recursos Naturales y Medio Ambiente compartimos una base común de conocimientos, obviamente, las carreras también se desarrollan en función de los problemas regionales. Claro, ¿no? Nosotros teníamos mucho del tema ganadero, por ejemplo, que capaz que, no sé... Claro, que capaz que en otro lugar donde la ganadería no es tan importante... Capaz adquiere... que en Chile no tienen tanto de ganadero. Claro, y o tal vez tienen más formación en temas forestales. Sí, o La Rioja capaz tiene más de minero. Claro. Entonces, en estos encuentros se mezclan también esas distintas... Miradas, esas distintas formaciones, que si bien tienen bastante puntos en común, son distintos de acuerdo a las regionalidades, ¿no? Claro. Y algo muy interesante de ver en estos encuentros es cómo ha ido creciendo con los años y ha ido llegando cada vez a más países, porque, si no me equivoco, en un principio era Argentina y Chile, algo así ¿no? Argentina y Chile y nada más, pero bueno, cada año se agregan. Algunos siguen estando, algunos no logran, digamos, seguir. El tema es la distancia. Claro. No es lo mismo cruzar una frontera que cruzar tres. Claro, claro. Sí. Pero bueno. Sí, los chicos que vienen de Colombia tienen un viaje interesante. Sí, un viaje. Encima está cerrado el aeropuerto. Ah, pero bueno, imagino que capaz que hasta Buenos Aires, por lo menos, quizás pueden ir en avión, porque si no. Sí, vienen en avión. Ah, bueno, menos mal. Pues si no, no se van a quedar sin pierna. Para quienes están escuchando, repito que pueden escucharnos, que pueden escribirnos, pueden escuchar también, lo están haciendo, pero pueden escribirnos por el chat público abierto y popular de Radio Kermés o escribirnos, mandarnos un mensajito, un audio, lo que quieran, al WhatsApp 2954-337866. Nuestra compañera Julia Ochoa dice, ahí lo puse, saqué a... Y nombra otra radio que es muy, muy adepta de ella y los puso ustedes. Bueno, me siento honrada entonces. Muchas gracias, Julia. estamos entonces hablando con Gaby Herrera, estudiante de la Ingeniería en Recursos de Medio Ambiente, que están organizando este encuentro latinoamericano de estudiantes de recursos naturales y medio ambiente. Uh-huh. Y Gaby, a ver, o sea, yo soy estudiante, ahora no soy estudiante, ¿no? Pero... Ponele, digo, me pongo en el lugar de estudiante como antes y digo, bueno, me voy, no sé cuántos kilómetros, pero 2.000 kilómetros, ¿y qué voy a recibir? O sea, son charlas y debates que obviamente están buenísimas, ¿no? Pero después me imagino que tienen que haber otras cosas más. ¡Ay, joder! Claro, no lo quería decirlo tan directamente. Y, o sea, hay como una organización que viene todos los años, es más o menos, se cumplen algunas cosas y siempre igual. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, un acto de bienvenida. Bien. Bastante formal, toda sí, una bienvenida. Cantando la bandera, cantando Aurora en el patio de agronomía. Sí. sí. Bueno, almuerzos, comida juntos, mezclar a la gente. O sea, se usan pulseritas. Ajá. Vos no te ves casi con tus compañeros durante las actividades, sino que estás con... Con gente Juancito de otros lugares. De Chile, Juanita de Paraguay... Claro. Eso está re bueno. Eso está bueno, sí. Después, bueno, hay actividades como la mística, que la mística es una actividad bastante introspectiva, donde hay meditaciones, música, es bastante tranquila. Ajá. Y sí, también hay una despedida, que es el último día, que ya es como descarga de emociones. Todos terminan llorando igual, es medio raro. Claro. Están bailando un segundo y al otro segundo están llorando. Aparte estuviste, no sé, los 5 días con Pepito de Chile y Pepita de Paraguay y de repente te tenés que separar hasta el año que viene. Te atacan un poco las emociones. Sí. Algo que me llama la atención del cronograma que te quiero preguntar es que aparece... Un taller de teatro y un taller de tango. Y un taller de tango, ¿qué claro. onda con eso? Tango. Y deportes también. Actividades recreativas que queremos poner, porque... Nada, estás con un montón de gente y... Claro. Si querés hacer un taller de tango, que haya un taller de tango. Si querés leer un libro, puedes leer un libro. Me llamó la atención porque tienen talleres que uno los lee y decía, estos sí son talleres re ñoños, re para estudiantes de ingeniería o de carreras ambientales o de recursos, que es taller de cromatografía en papel y taller de bosques comestibles. Entonces ahí decís, sí, esto es... Pero taller de tango y teatro y a mí me descolocó. Y también creo que... Está buenísimo. Está buenísimo porque, claro, los chicos vienen y están 5 días a full, ¿no es cierto? Y deben también, si vos te vas a otro país, querés conocer cosas de ese otro país. Entonces, en ese sentido está re bueno que se les pueda dar un poco de tango, un poco de folclore y que y se sí. lleven unas chacareras. El último día, o sea, la idea es hacer una peña y va a ser... Son 5 bandas, 4 son folclore, o sea. Claro. No, 3 son folclore, creo. Acá nos escriben, sí. Muy interesante la interacción entre personas de distintos lugares, diferentes lugares. Uh-huh. Acordamos. Sí, totalmente. Está muy bueno. Aparte que es como decís vos, es eso del reencuentro y conocer. O sea, es como las dos cosas a la vez, las emociones súper mezcladas. Vamos a escuchar un temita musical y cuando volvemos vamos a estar hablando de que hoy 16 de septiembre es el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. Uh-huh. Gabriela se va a quedar acá. Así que va a charlar con nosotros de ese tema. Por lo pronto, perfecto. Ya volvemos.